Ciudadano Mario Martín Martínez Bojorquez, presidente municipal de Navojoa, presente. Estimado señor presidente, reciba un cordial saludo y mis mejores deseos en cada una de sus actividades. Me es grato dirigirme a usted y hacerle una solicitud e invitación para que se una a la celebración del 101 aniversario de Canaco Servitur del Mayo. Como es sabido, en el año 1921, la entonces Cámara Agrícola y Comercial de Río Mayo gestionó ante el gobierno federal para que la entonces Villa de Navojoa fuera elevada a la categoría de ciudad, siendo esta una de las gestiones más representativas de los inicios de la Cámara. A través de los años, nuestra Cámara fue teniendo cambios y adecuaciones de acuerdo a las leyes que nos rigen, pero la esencia y objetivo sigue siendo el mismo. Han pasado 101 años y consideramos un buen momento de celebrar el esfuerzo y visión que los comerciantes y agricultores de aquel entonces tuvieron para el desarrollo de nuestra región. Por otra parte, debido a la situación que nos afectó el año pasado por la contingencia de salud debido a la pandemia por COVID-19, Canaco Servitur del Mayo no pudo realizar festejos por el centenario de nuestra Cámara, y en esta ocasión consideramos hacerle la propuesta de poner a disposición nuestro salón de eventos para que se realice una sesión ordinaria de cabildo dentro de nuestras instalaciones como un homenaje y celebración por el 101 aniversario de nuestra Cámara.